La clase que iniciamos en esta noche, les voy a dar la temática del primer trimestre. Las tres primeras clases tienen que ver. Esta se llama El Siervo y el Servicio. La segunda clase se llama Grupos de Conexión y es cómo aprender a tener grupos de pastoreo pequeños, porque va a ser parte del trabajo de la iglesia. El próximo mes, si Dios nos permite, vamos a empezar a levantar grupo de pastoreo para tercera edad, grupo de pastoreo para jóvenes adultos, grupo de pastoreo para adolescentes, porque va a ser parte del proceso. Grupo de pastoreo para mujeres, para caballeros, para profesionales. La iglesia va a funcionar desde la conexión de grupos pequeños. Y el tercer mes, que va a ser en abril, vamos a trabajar la temática del evangelismo. La idea, ¿cuál es? Que usted pueda conectarse en todo esto y que como iglesia podamos caminar en esto. La materia de hoy me parece que es una materia obligatoria. Y yo quise iniciar con esto, este proceso, porque me parece que esta materia le va a colocar un piso a todo el proceso de la congregación. Esta materia, cada materia la vamos a trabajar mensualmente. Esto significa que en 4 semanas este material va a ser evacuado. Lo vamos a trabajar con la pastora Jessie. Ella va a trabajar una parte, yo voy a desarrollar la otra parte. Tenemos una bendición y es que Jessica hizo un diplomado en atención al cliente y en el trabajo hacia el cliente desde la perspectiva empresarial, pero nosotros adaptamos eso para atender al feligrés desde la perspectiva espiritual. Entonces, el servicio hacia la gente, y yo voy a trabajar sobre el siervo y el corazón del siervo de Dios. Por favor, tome su material. El texto, que va a ser uno de los textos lemas y claves, es este: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Como introducción, permítame decirles esto. Algunos han considerado que esta es la década del hedonismo, del culto al yo y del egocentrismo. Pocas épocas como estas es una época en donde la gente ha caminado bajo una perspectiva tan egocéntrica como esta. Todo gira en torno al ser humano, todo gira en torno a la persona. Y la palabra servicio es una palabra que la gente la desprecia o la menosprecia. Por ejemplo, si usted escucha en alguna persona y usted le dice: esta persona se dedica al servicio. Escuchen, si usted dice: es que Jotica se dedica al qué, al servicio. En el pensamiento colectivo es un estado de deshonra, es un estado menos. Es una persona que no cualifica dentro del estándar de la sociedad. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad el que sirve es menos que a quien se le sirve. ¿Cierto? Es más importante el que está sentado a la mesa, el que está sentado en la silla, que el que está atendiendo. Es más importante el que paga que a quien se le paga. En nuestra sociedad, las personas de servicio son vistas como necesitados y no como necesarios. Entonces, cuando usted ve a una persona en servicio, escuchen, por ejemplo, la empleada de servicio, entonces nosotros decimos esto, decimos: ay, pobre mujer, está pasando tanta necesidad, venga, la llevo a trabajar para que me ayude, pero yo la voy a ayudar a ella. Escuchen, la vemos más como una necesidad que como yo, alguien que a quien yo necesito. Y hoy se ha levantado todo un culto y un monumento al yo, toda una teología y toda una doctrina al egocentrismo. Usted escucha que la mayoría de gente gira todo su lenguaje en torno al yo quiero, yo necesito, yo anhelo, yo deseo, yo busco, yo quiero esto. Y usted escucha, por ejemplo, filosofías en donde dicen cosas como estas. Dice, tú mereces lo mejor. Tú tienes derecho a soñar en grande. Tú tienes derecho a darte una oportunidad. Tú tienes derecho a invertirte en ti mismo. Sé egoísta contigo e invierte en ti. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con el yo. E incluso, si usted se da cuenta, el culto. Y ha sido una polémica y una pelea que yo he tenido con algunos amigos. Porque yo a veces descubro que el culto se diseña para la gente y no para Dios. Escuchen. Si bien es cierto, tenemos que pensar en la gente. Pero el culto al yo son aquellas personas que incluso dicen, ¿qué tiene el Señor para mí hoy? ¿Cómo me va a hablar el Señor a mí hoy? ¿Cómo me puede bendecir la iglesia a mí hoy? Pastor, a mí no me gustó el culto hoy. Bueno, déjeme decirle que el culto no era para usted, ¿cierto? Y usted escucha, incluso gente, cuando usted escucha orar a alguien, usted se da cuenta que la mayoría de gente, su oración es basada en su propia necesidad. Yo te pido, yo necesito, yo quiero, yo deseo, yo oro por esto. ¿Por qué? Porque nosotros giramos en un concepto del culto al yo. Ahora, les voy a leer un texto que a mí ese texto me parece monstruoso. Y ya les voy a hacer una pregunta. Mira el texto que aparece enseguida. Dice en Lucas, en Marcos dice: pero el Señor Jesús dijo una poderosa afirmación en Marcos 10, del 2. Del 42 al 20, al 45 dice: mas Jesús llamándolo les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Mire esto, subrayeme esta frase: sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Escúchelo. El que quiera ser el primero desde la perspectiva de Cristo tiene que ser el siervo de ¿cuántos? De todos. Oiga, qué cosa tan horrible. Esto es lo que plantea Cristo. Y sigo leyendo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, esta pregunta que le voy a hacer es una pregunta de sándwich con tinto. Sándwich con tinto se gana el que me responde esta pregunta. ¿En qué contexto Jesús dijo esta frase? Javier. En el contexto de ser hombre, es humano. No. No fue cuando los dos apóstoles fueron de Jesús y les dijo que yo que uno que la mamá fue interpretada y quería que uno estuviera a la derecha. Ese, se ganó. Escuchen. Oiga, escuchen. Escuche esta historia tan tierna. Una mamá, póngale el nombre que quiera. Póngale a la mamá Jimenita, póngale Paulita, póngale Yolandita, póngale Estelita, ¿cierto? La que quiera, póngale Tatica, ¿cierto? Una mamá llega con sus dos bebés, Jacobito y Juanito. Una mamá llega, Felipito, Carolinita, Neicito, Lilianita, póngale el nombre a su hijo. Y llegan donde Jesús. Y la mamá le dice: ay, Señor Jesús, usted es tan lindo. Pero como usted es tan lindo, lo que puede adornar el cielo, ¿sabe qué son? Mis hijos. Hágame un favor, Señor, y hágase un favor. Colóqueme a un hijo a la derecha suya y el otro a la izquierda. Al Padre saquémoslo. Y al Espíritu Santo abandonémoslo. Pero que el cielo esté adornado por mis hijos. Y el par de bebés ahí. Sí, ay, sí. ¿Por qué la mamá hace esto? Porque el par de bebés querían, ¿qué? Protagonismo. Y entonces Jesús saca esta perla y les dice: los gobernantes del mundo se enseñorean de las naciones, los humillan y quieren ejercer control y dominio sobre los demás. Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser el primero tiene que servir a todos. Porque yo, que soy el rey, yo no vine a ser servido. ¿Yo vine a qué? Servir. Oye, entonces, como que Jesús desmontó todo esto. Y plantea a Cristo una nueva opción de servicio. Recuerda lo que le voy a decir. Cuando Jesús plantea el servicio, lo plantea en una cultura elitista. Déjeme decirle que pocas culturas son tan clasistas como la judía. Entre ellos no se casan con otras personas. Entre ellos no se asocian con otras personas. Le hago una pregunta, ustedes que han sido tan recorridos. ¿Cuántos de ustedes han ido a una cabalgata o a una fiesta o a un carnaval con un judío al lado? Que digan, no, es que yo me pegué una borrachera con un judío. No, es que ni siquiera eso lo hacen. Porque aún en eso, ellos son ¿qué? Elitistas. El sacerdocio de aquella época, hermano mío, no se relacionaba con nadie. Si hay un texto, el texto del buen samaritano, que dice que ni siquiera los que estaban heridos, los sacerdotes los podían tocar. ¿Por qué? Porque el pensamiento era, si lo toco me contamino. Los fariseos no se acercaban con nadie. Los gentiles, hermano mío, eran despreciados por toda la cultura. Y en medio de ese pensamiento, Jesús viene a implantar un sistema. ¿Cuál sistema? Dice Jesús, la condición para conectarse con el Padre es el servicio. El que no sirve para servir, no sirve. No sirve, no sirve. Y sobre esto entonces el Señor plantea toda una doctrina, la cual vamos a estar trabajando durante las próximas semanas. Entonces, por 2 semanas yo voy a trabajar el siervo y el corazón del siervo. Y las otras 2 semanas, Jesse va a trabajar el servicio y cómo servir a la gente de Dios. Escuchen, cómo servir a la gente de Dios. Que a mí esto me parece que nos va a ayudar de una manera muy especial a trabajar. Entonces, arranquemos de esta manera. Vamos a meterle trabajito a esto. Arrancamos donde dice el siervo. Voy a leer lo que dice. Para empezar, consideremos lo que es el servicio cristiano. El servicio cristiano es la adoración a Dios por medio de nuestra vida. Al igual que las otras disciplinas, el servicio es una forma de adorar con nuestra vida al Dios que nos creó y nos redimió a través de Jesucristo. Este servicio incluye alabar a Dios con nuestras palabras, nuestro ministerio, nuestros dones, nuestras finanzas, con el trato a los demás, etc. Pregunta, desde esta definición, ¿qué es el servicio? ¿Dónde se gestiona el servicio? Escúchenlo. Desde esta definición dice, el servicio es una forma de adorar a Dios. Es un ministerio que se desarrolla ¿en dónde? Escúchenlo. El servicio es un ministerio a Dios que se desarrolla en toda parte. Porque donde quiera que usted vaya, usted debe ser un servidor. Ahora, usted tiene una connotación de servicio en su casa, con sus hijos, en el trabajo, en la universidad, en todo su entorno. Nosotros debemos tener una connotación particular del servicio. Sigo leyendo. Pero la diferencia entre hacer algo y servir, ¿cuál es? La gloria a Dios. Ojo con esto. La diferencia entre hacer algo y servir es que Dios se lleve la gloria. En otras palabras, Dios debe recibir la gloria de todo lo que hago. Si no es así, no estoy sirviendo, solo estoy haciendo. Pregunta, ¿usted puede hacer algo para Dios sin que Dios sea glorificado? Sí. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios y Dios no ser honrado con lo que yo hago. Usted puede desgastarse mucho en su trabajo, en su ministerio, en su gestión, escúchelo, pero lo que quizás lo que estamos haciendo a Dios no lo honra, Dios no lo recibe, Dios no se agrada. Y ya vamos a ver por qué. Porque quiero que me entienda que si hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos es esto. Es un concepto especial y es el concepto del servicio. Pregunta. Si yo le preguntara a usted, escucho que esta pregunta es muy importante que usted la entienda. Si yo le preguntara a usted, ¿qué diferencia hay entre mi condición? Ojo, la condición es lo que soy y la función, lo que hago. ¿Cuál es la diferencia entre la condición y la función? Ya la acabo de decir. La condición es parte de lo que yo soy. La función tiene que ver con lo que yo hago. Ojo con esto. Pregunta. Puede que haya más, pero yo encontré tres. Tres distintivos que Dios me dio a mí por ser Él lo que es en mí. Tres distintivos que me condicionaron a ser de Él. Tres características que yo soy en Dios. ¿Cuáles? Primero, hijo. Escuchen. Cuando usted nace de nuevo, usted es hijo. Reyes. Porque dice Apocalipsis y Pedro dice, y vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos un real sacerdocio. Dios te hizo hijo, rey y sacerdote. Por favor, entiendan esto, que esto es importante que usted lo encarne. El Señor a usted lo hizo hijo, rey y sacerdote. Pregunta, ¿el Señor nos hizo siervos? Ojo, una pregunta. ¿Siervo es una condición o una función? Ahora, pregunta, cuando Dios te llama a ti, ¿a quién de ustedes lo ha llamado siervo? Escúchelo. Ajá. Escúchelo. La función, el servicio es una función. Las otras tres son una condición. Ahora, esta parte es vital, vital, vital que usted la entienda. Y se la voy a explicar. Por favor, mire el material. Existen tres palabras que determinan nuestra posición. Y ellas a su vez se asocian las tres con una función específica en nuestra vida. ¿Y la función es cuál? Ojo, niños, usted es hijo, ¿para qué? Para servir. Usted es rey, ¿para qué? Usted es sacerdote, ¿para qué? Para servir. Su condición y su posición fue dada por Dios para que desde ella usted ejerza una función específica. ¿Cuál es? Servir. Estas tres características las tuvo Cristo. Él fue hijo, fue rey, fue sacerdote, fue profeta. Jesús fue el único ser sobre la existencia que trabajó sobre él los cinco ministerios. Ningún ser en la tierra ha tenido los cinco ministerios, solamente Cristo. Pero todo lo que él tuvo fue en función del servicio. Ahora, póngale cuidado esto, que esto es importantísimo. Ahí donde aparece la liniecita, escriba la palabra hijo. Dice, esta palabra determina mi posición. ¿Y qué? Ojo con esto. Que nadie le robe a usted esta premisa y esta verdad. Usted delante de Dios es ¿qué? Hijo. Hijo. Escuchen. Pero usted le van a decir, ay, y si usted es hijo de Dios, ¿por qué está como está? Escúchelo. Porque Jesús estaba aguantando hambre. Y Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si hay algo que el enemigo va a querer trabajar en contra de tu vida, va a ser tu identidad y tu posición. Satanás va a querer batallar en tu vida tu condición de hijo. Porque del instante en que usted sienta que no es hijo, en ese instante, hermano mío, usted se desconecta de la paternidad de Dios. Soy hijo, escúchelo, a pesar de mi condición de hoy, yo soy hijo. Para una mente religiosa eso no cabe. Usted, alguien dirá, pastor, ¿y si la persona está en pecado, sigue siendo hijo? Le hago una pregunta, los que somos papás, cuando nuestros hijos la embarran, que usted sabe que merece la pela más pela, ¿deja de ser hijo? Entonces, escucha, niños, la condición no determina mi posición. Segundo, escúchelo, ahí mismo, hablando de esto, su realidad hoy no determina su condición. ¿A qué me refiero? Quizás aquí hoy hay hijos doctores, quizás aquí hay hijos ingenieros, pero quizás hay una hija aquí que vende empanadas, que despincha llantas, que trabaja en un supermercado. Porque lo que usted hace no determina lo que usted es. Yo soy hijo de Dios, pero manejo un taxi. Yo soy hijo de Dios, pero manejo un bus. Yo soy hijo de Dios y soy gerente de la empresa. Ahora, ¿tiene alguna connotación lo que hago con lo que soy? Sigo leyendo, que los noto muy, muy pensativos. Es lo que soy por mi nuevo nacimiento, no por ninguna acción humana. Soy hijo por la obra de Cristo, no por haber o no por el hacer humano. Servir, ojo con esto, servir no me hace hijo, pero el hijo, porque hay un pensamiento y es que yo necesito que papá me ame, y para que papá me ame mucho, yo tengo que hacer mucho. Tengo que hacer aquí, tengo que estar acá, tengo que ocuparme, porque así yo gano el amor y el favor de Dios. ¿Será cierto eso? No. El servicio, escúchelo, no condiciona tu posición, pero mi posición afecta mi función. Todo aquel que tiene una mentalidad de hijo, innegablemente va a hacer algo. ¿Qué? Servir. Todo hijo de Dios con identidad va a tener una característica en su vida y va a ser el servicio. Sigo leyendo. Mi posición me valida para servir sin perder lo que soy. ¿Qué soy? Hijo. Ah, extraordinario. Ahora mire lo que sigue. Mira el peligro del hijo. El peligro del hijo es llegar a creer que la función puede afectar ¿qué? Entonces, escúchelo. Necesitamos a alguien que nos ayude a lavar el baño. Entonces entra nadie. Y entonces yo le pregunto, Betico, ¿y usted por qué no me ayuda? Pastor, es que yo soy hijo de Dios y los hijos de Dios no hacemos eso. Porque es que los hijos de Dios estamos en una dimensión mayor. Y eso dejémoselo a otros. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que la función determina la posición. Y no hay ejemplo más grande que Cristo. Dice que siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, siervo, y se humilló hasta la muerte. Escúchelo. Y en ningún momento Jesucristo se desbarató. Ahora, les voy a regalar un texto, que este texto a mí me parece extraordinario. No lo tengo ahí guardado, pero se me acaba de ocurrir. Espero que lo encuentre. Juez Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Ah, esta bellecita, una belleza. Escúchelo. ¿Cuál es el título de Juan capítulo 13? Jesús daba los pies de los cochinos. Oiga, escúchelo, escúchelo. Pies cochinos. El esclavo más bajo era el que lavaba los pies. Era la función del más bajo de todos. Por eso los apóstoles, ninguno de ellos le lavó los pies a nadie. Ninguno. En aquella época, entiéndanme en esto, en aquella época no habían vehículos. Los vehículos de aquella época eran los camellos, los caballos, los burros, y la polución no subía al cielo, la polución de ellos caía en tierra. Y toda la gente que caminaba, los pies les llegaban vueltos horrible. Por eso cuando una persona entraba en la casa, tenía que dejar afuera las sandalias y lo recibió un balde de agua para que se lavara los pies, porque usted sabe lo que significa unos zapatos que huelen a popó. Y los apóstoles se sentaron a la mesa a comer todos con los pies cochinos, porque ellos se miraban y decían, aquí todos somos siervos grandes. Aquí no hay siervos, perdón. Aquí todos somos grandes. Y el único que hizo eso fue ¿quién? Ahora, ¿pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque él tenía claro quién era. Mire, el versículo más importante de este capítulo es el 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos y estaba en el mundo, los amó. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, que había salido de Dios, ¿y a Dios qué? O sea, ¿Jesús sabía de dónde había salido? ¿Jesús sabía para dónde iba? Jesús dijo, como yo sé quién soy, lavar estas pecuecas no me quita nada. Entiéndame en esto. Cuando usted tiene claro quién es, el servicio para usted es fácil. Cuando usted tiene problemas de identidad, usted dice, ay, pastor, qué oso, a mí no me pongan esto, a mí ni en mi casa me ponen a esto, qué vergüenza. Pastor, a mí ni en mi casa me ponen a hacer este oso, pastor, yo no lo voy a hacer en la iglesia. ¿Sabe por qué reaccionamos así? Porque tenemos problemas ¿de qué? De identidad. Entonces, le vuelvo a leer el problema del hijo. El peligro del hijo es llegar a creer que la función puede afectar su posición. Segundo, el rey, a mí esto me fascina. El rey es una posición de gobierno y autoridad delegada por Dios a sus hijos para que los ejerzamos y establezcamos en la tierra. El reino de Dios trae un código, un diseño, una mentalidad, una cultura diferente, y eso debe establecerse en la tierra por medio del servicio. Niños, ninguno de nosotros viene de monarquías. La monarquía más cerquita que tuvimos acá fueron los Quimbayas, que fue el cacique Quimbaya, que fue lo más cerquita. Porque nuestra cultura no se levantó en eso. Nosotros no sabemos lo que es una monarquía ni cómo funciona la monarquía. Ahora, las monarquías de la tierra son lo más elitista que hay. Pero ¿sabe lo más tremendo? Que el Señor, escúchelo, establece el reino de los cielos en la tierra y a nosotros nos convierte en ciudadanos del reino, escúchelo, y establece sobre nosotros no solamente una posición de realeza, sino que el Señor establece en nosotros una cultura de reino. Escúchelo, ¿una qué? Cultura. ¿Qué es una cultura? Es una idiosincrasia, es una mentalidad, es una forma de ver la vida, es una forma de la perspectiva diferente del mundo, de gobierno, de todo. Escúchelo, todos nosotros nacimos en una realidad social y cultural particular, todos. Pero cuando viene sobre nosotros una cultura de reino, toda nuestra perspectiva cambia. Escúcheme, el reino nos enseña a hablar. El reino nos enseña a comportarnos. El reino, escúchelo, nos enseña a vestir. ¿Usted se acuerda cómo vestía cuando estaba en el mundo? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted cómo era? Escúchelo, cuando vino Cristo, el codo colocó en usted un código. Y hoy usted viste como reina y los varones como reyes. Nuestro comportamiento. Ahora, ¿a usted le parece extraño por qué de un momentico a otro a usted le gusta las cosas finas? La buena ropa, el buen hotel, los buenos restaurantes. ¿Por qué ya dejó de comer cacheo? ¿Por qué ya no le gustan las patas con menudencias? Ahora, no es que eso sea pecado. Escuchen, lo que pasa es que el código del reino a nosotros ahora, escuchen, nos cambió la perspectiva. Nos cambió la mentalidad. Pero en el cielo y en la mentalidad del reino, los reyes fueron creados para servir. Jesús dijo, la cultura normal, los reyes se enaltecen de la gente. Pero en esta, el rey ha sido llamado ¿para qué? Para servir. Nosotros, hermano mío, desde nuestra posición de hijos, servimos. Y desde la excelencia de la realeza que hay en nosotros, fuimos llamados ¿para qué? Para servir. Y esto lo vamos a ver en una clase más adelante. Pero fue impresionante cuando la reina de Saba llegó al palacio de Salomón y dijo esta frase: lo que me contaron se quedó cortico ante la verdad de la realeza de este reino. Porque aún los siervos de tu palacio visten y viven mejor que los reyes de mi tierra. Cultura de reino. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser mejores en todo, en valores, en principio, como empleados, en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, en nuestro vivir. Escuchen, y la gente nos tiene que ver diferente. Pero todo lo que tenemos tiene solamente un propósito. ¿Cuál? Servir. Y es que eso que usted tiene ha sido diseñado para que usted lo dé. El peligro del rey, mire el peligro del rey. Ah, bueno, sigo leyendo, a ver. Nuestra posición de rey debe ser la misma de Cristo. ¿Rey? Siervo. Somos reyes que gobiernan con una mentalidad de servicio. El peligro del rey es llegar a creer que su dignidad es mayor que su responsabilidad. Entonces, yo como soy rey, yo no puedo coger el trapero. No, yo soy rey. ¿Cierto? No, escuchen. En este reinado, todos sirven. En este reinado, todos los reyes tenemos un espíritu de servicio. No es que seas un siervo, pero eres un rey con mentalidad de siervo, eres un hijo con mentalidad de siervo, y la tercera, eres un sacerdote con mentalidad de siervo. Por favor, mire esto. Sacerdote, la tercera. El sacerdocio nos fue dado por Cristo para ministrar en el trono del Padre. Escuche esto. Solo los sacerdotes tenían acceso a la habitación del Padre. Ojo con esto. No solamente te hizo hijo, no solamente te hizo rey, sino que nos hizo ¿qué? Sacerdotes. Miren, cada vez que usted dobla sus rodillas o usted ora y usted le dice al Padre: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo estoy delante de ti. Desde ese instante, usted se conecta con el trono del Padre. Lo que a los sacerdotes les costaba todo un protocolo, por medio de la sangre de Cristo, nosotros tenemos acceso directo a la habitación de papá. Y el sacerdote, escúchelo, cuando él estaba en el lugar santísimo, él recibía instrucciones, él recibía palabra, él recibía dirección. Y la gente lo esperaba afuera para preguntarle: ¿qué te dijo el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Niños, su ministerio, su función sacerdotal, su vida de intimidad, su tiempo con Dios, su estudio en la palabra, su tiempo de ayuno, su tiempo de clamor. Escúchelo, todo eso que usted tiene con Dios no es para usted. Ese tiempo que usted recibe con Dios, Él lo llena, Él lo capacita, Él le entrega, Él le da. ¿Para qué? Para que esto que usted recibe, usted lo vierta, lo dé, lo entregue al pueblo. Toda la unción que usted tiene, toda la gloria que hay sobre usted, todo el fuego que hay sobre usted, tiene un propósito: impartirlo a los demás. No es para usted. Dígale que está al lado suyo, no es para usted. No es. A usted el Señor le permitió entrar al lugar santísimo, escuchar su voz, llenarse de su gloria, pero con un propósito, para que cuando salga de allá se conecte con la gente. El peligro del sacerdote, póngale cuidado que esto es impresionante. El peligro del sacerdote, ¿cuál es? Ah, bueno, le leo esta. Sacerdocio es servir. El que más cerca está de Dios, más fácil le es servir. Pero mire este peligro. El peligro del sacerdote es quedarse contemplando lo sobrenatural y hacerse el indiferente con lo natural. Entonces, usted viene de 10 días de ayuno. Llega. Espérese, ¿qué se hizo? Oiga, ¿quién me cogió el pañuelo? ¿Dónde está el pañuelo? Oiga, qué cosa tan horrible con ustedes. Oiga, servidores. Oiga. Traigan un manto que haya adentro, por favor. Entonces, usted sale de 20 días de ayuno. Sale resplandeciente. Y sale como Moisés. Y tiene que colocarse un manto. Entonces, Jotica, deme la mano. No, me contaminas. Entonces, me preguntan, siervo ungido de Dios, tú que estuviste en la gloria, ¿será que nos puedes ayudar con el aseo? No puedo. No puedo porque es tanta la gloria que con esto pierdo mi función. ¿Usted sabe cuál es el peligro de los super ungidos? Que piensan que lo natural no es para ellos. No, lo mío es orar. Lo mío es estar en el secreto y recibir el diseño de Dios. Los carnales y mundanos que hagan lo otro. Necesitamos una brigada de aseo. Espere, yo programo ayuno con mis ungidos. Necesitamos una brigada para pintar. No podemos porque estamos en 10 días de ayuno. Escúchelo. ¿Sabe cuál es el peligro del sacerdocio? Creer que mi función ante Dios es más importante que mi servicio ante el pueblo. Escúchelo. Ah, yo no sé qué dije, pero lo dije. No, creer que mi función con Dios es más importante que mi servicio al pueblo. Escúchelo. Cristo nunca, escúchelo, nunca se negó a la gente por estar con Dios. Y usted encuentra textos cuando dicen que la gente llegó a buscarlo, que él estaba aparte, la gente llegó a buscarlo, y Jesús dejó de hacer lo que estaba haciendo con el Padre y se fue a servirle a la gente. Nunca estaremos tan ungidos como para no coger un trapero. Nunca estaremos tan ungidos como para no limpiar una silla. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdocio es servicio. Y hacerlo natural, niños, no elimina en mí lo sobrenatural. Pero es que esto se tiene que encarnar. Y usted me dirá, pastor, ¿por qué me habla de esto? ¿Sabe por qué? Porque yo lo he visto. Porque yo lo viví por mucho tiempo en los diferentes ministerios con los que yo he trabajado, que había personas que no hacían lo natural porque para ellos les correspondía lo espiritual. Y lo que hacíamos los demás era lo mundano. No, niños. Toda posición que tú tienes como hijo, como rey y como sacerdote, solamente tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Servir. Nunca, escúchalo, nunca podemos permitir que nuestra posición anule nuestra función. Nunca. Si eres hijo de Dios, la razón es servir. Si eres rey para Dios, tu función es gobernar y servir al pueblo. Y si eres sacerdote que toca todos los días la gloria de Dios, la razón de ser de esto es para servir. Y nunca el servicio va a anular tu función, o perdón, tu posición. ¿Quedó claro esto? O sea, esto yo quiero que usted lo entienda. Porque en nuestra sociedad y en ocasiones en medio de la iglesia, el concepto del ministerio se ha degradado. Miren, dejémonos de bobadas. Pero cuando usted le dice a la gente hoy, necesitamos personas para el diaconado. Ay, no, qué oso. Ay, no, no. Necesitamos personas que nos ayuden con los niños. Ay, no, no, no, no, eso yo no lo hago. Necesitamos unas personas que nos ayuden a hacer aseo. Pastor, a mí póngame otra cosa, algo más digno de mi posición. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros tenemos un pésimo concepto del concepto de servicio. Señora. ¿Lo sabes, Siquí? No sé si cabe. Cuéntame. De pronto son asuntos de filtros, o sea, son congregaciones que colocan cierto grupo de personas para que atiendan cierto grupo de gente, ¿cierto? Y ese pastor atiende esa necesidad. En tal caso, si el tema se sale, ya de pronto el pastor lo puede atender, o definitivamente puede pasar lo que estoy tocando yo acá, que hay personas que definitivamente dicen, yo no me meto acá porque esto me roba la paz, esto me contamina, esto me desenfoca, en fin, lo que usted quiera decir, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? ¿Moisés? Claro, ahora, mire, y a los apóstoles también les pasó en cierto sentido. ¿Usted se acuerda cuando estaban atendiendo las mesas? Cuando la gente empezó a murmurar. ¿Quién de ustedes recuerda cuál fue la expresión de Pedro? ¿Qué? ¿Qué? Más o menos. Eso no fue la palabra exacta. ¿Qué fue lo que Pedro dijo? Pedro dijo, no es justo que por estar atendiendo a la gente, yo descuide la oración y la palabra. ¿Por qué? Porque en ocasiones creemos que estas funciones espirituales son menos importantes que atender a la gente. Desde la perspectiva que estamos viendo, Pedro operó desde una cultura judía, no de reino. Porque si hubiera sido Cristo, esa expresión no la dice Cristo. Jesucristo no le dice a la gente, no, no, no, voy a estar orando y después los atiendo. No, no, no. Jesucristo paraba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor entendió que Él era un altar de comunión y que a toda hora Él estaba conectado. Entonces, hijos, entiéndanme eso. No le estoy diciendo que no es importante orar. No, no, eso no lo estoy diciendo. Pero nunca su nivel de búsqueda, nunca su nivel de gloria, nunca su nivel de unción lo coloque como una excusa para no servir. Nunca. Y yo siempre he tenido un ejemplo. Y a mí un día en el seminario esto me lo enseñaron visiblemente, por eso me quedó tan marcado. Un pastor colocó una foto de unos trigales hermosos, listos para la cosecha. Y él llevaba en el maletín una espiga de trigo. La sacó con mucho cuidado, cargada. Tomó la espiga del tallo y la puso. Y la espiga se dobló, completica, casi se parte. Él dijo, así debe ser el ungido. Entre más lleno esté, mayor debe ser su actitud de servicio. Doblarse, darse. Esto a mí me dijo, dije, sí, así tiene que ser. Porque la unción no es para que te engordes. La unción es para que sirvas. ¿Amén? Listo. La que sigue. Démosle la vuelta. Bueno, yo le doy la vuelta a la hojita. Mire. Esta me parece espectacular. Y yo esta mañana contaba un caso. El servicio, hijos, es una plataforma al ministerio. El servicio es una plataforma al ministerio. Ojo. Aunque todos tenemos un ministerio, no todos tienen una actitud de servicio. Pero yo entendí que todo el que tiene un espíritu de servicio, sin duda alguna, Dios tendrá en cuenta a esa persona para el ministerio. Cuando hay una vacante, cuando hay un lugar, cuando Dios quiera promover algo, Dios nunca va a promover a vagos, Dios nunca va a promover a perezosos, Dios va a promover a gente con espíritu de servicio. Y aquí hay una frase de las abuelas. Y las abuelas decían, el acomedido se come lo que está escondido. Y esta mañana yo contaba un caso que me pasó. Me sucedió este caso hace 6 años. Estábamos celebrando el Día de la Madre, le habíamos comprado a mi esposa un detalle y le tenía una invitación a mi esposa en el que en ese momento era uno de los mejores restaurantes del Quindío, llamado Baco. Baco era un restaurante espectacular. La comida era comida internacional, era una cosa bellísima, pero el restaurante quedaba en Calarcá. Tres tenedores. Y entonces, cuando yo dije a mi esposa, amor, no, espérate que te voy a llevar, pero yo no sabía cómo irme a Baco. Dije, pagar un taxi hasta Baco, qué complique, qué problema. Y se me acercó una persona y me dijo, ¿qué hubo, pastor? ¿Qué hace? Fue un domingo después del culto. Yo le dije, mijo, aquí buscando transporte porque quiero llevar a mi esposa a tal lugar. Me dijo, pastor, si quiere, yo lo llevo. ¿Verdad? Yo lo llevo. ¿Verdad? Camine, pastor. Y nos montamos en el carro. Y nos llevó hasta Baco. Y yo cuando lo veo con esa cara de servicio le dije, ¡páguese! Y se sentó a comer con nosotros. Estuvimos sentados desde la 1 de la tarde hasta las 4:30 de la tarde. Y me dijo, ¡pastor! ¡Qué comida tan poderosa la que yo me comí, pastor! Porque la comedido. ¿Cierto, Fabián? Oiga, Javier, qué cosa tan sabrosa nos comió. ¿Por qué, hijos? Hijos, porque el que tiene el don de servicio gana cosas que nadie se imagina. Nadie. Y escúchenlo, y este principio en el mundo espiritual se aplica. Dios nunca llama perezosos, Dios nunca llama vagos, Dios nunca llama gente que no quiera pagar un precio. ¿Por qué? Porque el ministerio nunca será fácil. Hay gente que quiere llegar a la plataforma sin haber pasado por el servicio. Yo le digo una cosa, yo nunca he conocido un hombre de plataforma que no haya tenido una actitud de servicio. Yo recuerdo cuando yo empecé, hace casi 25 años, yo era un muchacho, no, menos, yo tenía, oiga, ¿cómo pasa el tiempo? No les digo. Yo tenía casi 18 años. ¿Sabe cuánto fue eso? Santo Dios, 18 años tenía yo, escúchelo. Cuando yo empecé a trabajar con el pastor Eduardo, Él me vio tocar guitarra y él me recomendaron, escúchelo, pero él a mí no me puso como director de alabanza. Él me colocó bajo la tutoría de un hombre y me contrató en el templo, escúchelo, como, mensajero, celador y aseador. Yo era el mensajero de la iglesia, yo era el celador de la iglesia. Y a mí me tocaba trapear, limpiar y arreglar las sillas de la iglesia. Por más de 2 años estuve haciendo eso. En mi casa me decían, ¿lo cogieron de cocheche? ¿Encontraron marrano? ¿Encontraron? Claro. Como no quieren pagar nada a nadie, lo cogieron a usted. Escúchelo. Pero yo me di cuenta que esto estaba forjando en mí un ministerio. Y yo sin darme cuenta, escúchelo, mientras yo hacía cosas, o mientras los muchachos jóvenes que estábamos hacíamos cosas, el pastor Eduardo nos observaba. Y él de pronto nos decía, ya no hagas esto, ve para allí. Y a usted lo colocaba a otro. Y poquito a poco, sin darme cuenta, me fue sacando de esas funciones. Con el tiempo terminé sentado en una oficina. Terminé sentado con secretaria. Terminé sentado con escritorio. Terminé sentado dirigiendo ministerios, dirigiendo departamentos de la congregación. Sin darme cuenta, terminé siendo el segundo predicador de la iglesia después de él. ¿Pero sabe por qué? Porque el servicio nos catapulta al ministerio. Y le voy a regalar 4 ejemplos bíblicos de esto. Primer ejemplo, la tribu de Leví. Escríbalo ahí. La tribu de Leví. Pregunta. Escúchelo. Quiero que me haga una, que me dé una respuesta muy, muy, muy, muy, muy valiosa. Escúchelo. La pregunta. Para el pueblo de Israel, ¿quién o qué representaba la tribu de Leví? No solamente adoradores. Era el sacerdocio. La única tribu que le ministraba a Dios de tiempo completo era el sacerdocio. Ellos no tenían otro trabajo, ellos no tenían otra función, ellos no tenían otro que hacer. Toda su vida estaba involucrada únicamente con servirle a Dios. Todas las tribus, habían 12 tribus, a ellos los sacaron de las tribus. Ellos ya no, si usted mira, la tribu de Leví no heredó tierra. No heredó tierra. La tribu de Leví fue reemplazada por el nombre, por el hijo mayor de José. ¿Cómo se llamó? Manasés. Manasés no fue hijo de Jacob. Manasés fue hijo de José, pero reemplazó la tribu de Leví. Todas las tribus de Israel le diezmaban y sostenían la tribu de Leví. Cada tribu, por una vez al mes, le correspondía sostener a los levitas. Una vez al mes cada tribu. La pregunta, ¿por qué la tribu de Leví se ganó ese privilegio? ¿Por qué? No, pero dígame por qué. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Que si le da el sándwich, está reclamando. ¿Al sándwich? Oiga, escuchen, niños. Todavía no había sido instituido el ministerio sacerdotal. Todavía no había tabernáculo, todavía no había templo, todavía no había nada. Moisés está en el monte orando. Cuando baja, Aarón tiene un becerro y la gente está adorando. Dice en la tradición original, dice que había orgías en torno a ese becerro. Orgías. Y Dios se indignó y Moisés se indignó y Moisés hizo esta pregunta: ¿quién está conmigo en contra de este pecado? Y solamente una tribu se pasó al lado de Moisés. ¿Cuál tribu? La de Leví. Escúchelo, no tenían llamado, pero entendieron que algo había pasado mal. Moisés les dijo: ustedes tomen sus espadas y vamos a acabar con esta contaminación. Aquel día pelaron a más de uno. ¿Sabe lo que dijo Moisés por boca, Dios por boca de Moisés? Hoy os habéis consagrado a Jehová. ¿Sabe qué los apartó para Dios? Servir con el hombre de Dios. Fue la única tribu que se alineó con Moisés. ¿Por qué, hijos? Porque el servicio te catapulta. Segundo ejemplo, mi tocayo. Josué. Les voy a leer los textos. Dice, Josué, de siervo de Moisés al líder de la nación. Éxodo dice, y se levantó Moisés con Josué, ¿qué era? ¿Van conmigo o no? Moisés era, Josué era su servidor. Sigo leyendo. Éxodo 33:11. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué 1:1. Aconteció después de Moisés, de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. ¿Quién era? Servidor de Moisés. Deuteronomio 31:14. Este es el más importante. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé a él tu cargo. Oiga, impresionante. La pregunta: ¿a quién le entregó el cargo? ¿Por qué? Porque siempre estuvo al lado de Moisés haciendo ¿qué? Sirviéndole. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? El servicio no es un acto de degradación. El servicio no es un asunto de humillación. El servicio no es algo que te estamos pidiendo porque nos caes gordo. Cuando te llamamos a servir, escúchalo, te estoy diciendo que hay una excusa de Dios para colocarte en un ministerio. Yo le contaba esta mañana al grupo que este caso yo lo conocí directo. Un muchacho llamado Sebastián. Sebastián era un caribonito. Sebastián tenía mucho feeling conmigo porque él era también adorador y él tocaba guitarra. Pero él se admiraba como yo tocaba guitarra y yo me admiraba como él adoraba, porque era un adorador tremendo. Sebastián ministraba en Ciudad Verde, en Bogotá. Pero Sebastián tenía algo tan impresionante que a veces la gente decía que ese muchacho era lambón. Pero Sebastián no era lambón. Sebastián era servicial. Y Sebastián era de lo que usted estaba y le decía: ¿necesita algo? ¿Le puedo servir algo? ¿Hago algo por usted? Y la gente decía: este sí es mucho lambón. No, escuché, en él había un espíritu de servicio. Recuerdo un día que de Australia llegó un ministerio a Colombia y estuvo una noche en la iglesia en Ciudad Verna. Una noche. Un ministerio de adoración impresionante. Y este muchacho, Sebastián, le dijo al pastor: pastor, déjeme atenderlos. Él tenía un pichirilo, tenía un Renault 9, un Renault 6, no recuerdo qué carro era. Pero él le dijo: pastor, déjeme ir a recogerlos. El pastor le permitió ir. Ayúdeme, por favor, el siervo. El pastor le permitió ir y llegó al aeropuerto, escúchelo. Y a ellos los iban a recoger en un carro finísimo. Y a Sebastián le dijeron: mijo, en su carro meta las maletas. Metieron todas las maletas en el carro Sebastián y los otros, la gente se fue en el carro finísimo. Sebastián se despegó ahí, se fue, llegó al hotel, bajó las maletas, los atendió, les trajo agüita, se fue a comprar un Alka-Seltzer que venían con dolor de cabeza. Al día siguiente en el culto, mientras ellos estaban ministrando, Sebastián para adelante, Sebastián para atrás. Y lo vieron tocar una noche en el devocional, él me tocó la guitarra y cantó. Una de las personas se le acercó a Sebastián, se cautivó por este muchacho y le dijo: Sebastián, ¿cuál ha sido su sueño en Dios? Él dijo: yo siempre he querido servirle a Dios, porque Dios me habló que en las naciones le voy a servir. Y aquella mujer le dijo: Dios me trajo a Colombia para que te vayas conmigo para Australia y sirvas conmigo en la iglesia. ¿Quién dijo miedo? Lleva 20 años Sebastián en Australia sirviéndole a Dios allá. No se lo llevaron por bonito. No se lo llevaron por buen músico. No se lo llevaron porque tenía un... Escúchelo, ¿sabe por qué se lo llevaron? Porque tenía un corazón de ¿qué? Servicio. Niños, el servicio te catapulta. Cuando tú tienes un corazón de ministro y no de siervo, te estancas. Ojo con esto. Cuando tienes un corazón de ministro y no de siervo, te estancas. Puertas se cierran. Las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque en nosotros no hay un corazón de ¿qué? Yo anhelo que en esta congregación el don de servicio se active. Que cuando tú veas a alguien entrar con maletas, tú corras y digas, ven, ayúdame. Que cuando veas a alguien ocupado, y tú estás ocupado, escúchalo, ¿en qué puedo servir? Ahora no lo vas a hacer por el ascenso, porque eso se tiene que encarnar en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aunque estés en el ministerio, el don de servicio nunca será quitado, nunca. Tercer ejemplo, Eliseo. Oiga, esto es impresionante. Eliseo era un muchachito. Dios le dijo a Elías, mijo, ya usted está como cansadito, está como aburrido. Vaya y búsquese a un muchacho. Oiga, caminó sobre el muchacho y él lo vio. ¿Sabe lo que hizo? Le puso el manto. Le puso el manto. Y el muchacho le dijo, ¿y yo qué hago con esto? ¿Sabe qué estaba significando esto? Era, Dios te está llamando para el ministerio. Pero a mí me impresiona que en el capítulo 19, versículo 10 y algo, ahí lo tengo escrito. 21, dice así. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y el versículo 21 dice, y después se levantó Eliseo y fue tras Elías y profetizaba. ¿Qué hacía? Pero si fue llamado como profeta, ¿qué hizo antes de ser profeta? Ahora, ¿qué significaba servir a Elías? Cargarle la maleta, hacerle masajitos en los pies al viejo, hacerle un tintico. Oiga, y ser el siervo de Elías. Con ese geniecito de Elías. Pero escúchenlo. Pero cuando Elías partió, el que recibió el manto profético fue él. ¿Todo por qué? Porque en él hubo un espíritu de ¿qué? Ahora, la pregunta. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando colocaron el manto sobre él? ¿Sabe lo que estaba haciendo? Habían 12 yuntas de bueyes en la finca del papá y él tenía la última yunta preparando la tierra para arar. Era un vago. Era una persona trabajadora. El servicio te activa. Y el último ejemplo. Peter. Bueno, les hablo en español, guitotos. Pedro. Pedro. Escuchen, Pedro. El único que describe esto de esta manera es Lucas, el único. Los demás lo toman rápido. Pedro, de pescador de oficio a pescador de hombres. Póngale cuidado. Aconteció que estando Jesús junto al mar de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué hicieron? Oiga, toda la noche estuvieron pescando. ¿Qué pescaron toda la noche? Nada. Estaban cansados, frustrados, aburridos. Las redes las estiraban, les quitaban toda cochinada, toda cosa sucia, las enrollaban para la noche de trabajo otra vez. Ellos estaban enrollando y lavando la red cuando a Jesús le da por decir, ¿me prestan una barca? Adivinen en qué barca se subió. En la de Pedro. Y le pidió un favor. Habiendo descendido y entrando en una barca, la cual era de Simón, Jesús le rogó que la apartase de tierra. ¿Qué? ¿Qué tuvo que hacer Pedro? ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Pedro se tuvo que meter en la barca, en el agua, y empujar la barca. Señor, por aquí, no, más para allá. Ay, escuche, cansado, trasnochado, ya la ropa se había secado. Y otra vez empecé a mojar. Coloca la barca y tiene que colocar el ancla para que la barca no se vaya. Una hora después, Jesús le dice a Pedro, hoy serás pescador de hombres. Al único que Jesús le dijo eso fue a Pedro, porque fue el único que fue capaz de tomar la barca, prestar la barca y llevar la barca a un lugar diferente. Hijos, el servicio te catapulta. El servicio te lleva a una función de Dios de gloria mayor. Pregunta, ¿es deshonroso servir? No. ¿Hay algún trabajo deshonroso en la congregación? No. ¿Sabes por qué? Porque hagas lo que hagas en la iglesia, no importa que nadie te vea, pero te está viendo el que te tiene que ver. Amén. Y primera de Pedro 5, 6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Así sea debajo de una piedra, Dios a usted lo va a sacar para colocarlo en el lugar correcto. ¿Qué horas son? Oye, yo me emociono. Oye, santo Dios. Bueno, terminemos con esta. Uy, santo. Va. Servicio, don y llamado. Todo creyente puede servir y debe servir. Cada creyente ha sido llamado a servir a Dios y a los demás. Servir es una cualidad natural que revela el amor de Cristo hacia los demás. Los creyentes pueden servir a Dios por diferentes o por diversas razones. Por obligación, por satisfacción, por beneficio económico, por reconocimiento. Sin embargo, existe una diferencia entre hacer cosas para Dios, servir a Dios y tener un don de servicio. Hay gente que puede hacer cosas para Dios, de mala gana, las hace. Hay otros que le sirven a Dios por obligación. Por ejemplo, yo le digo a Eduardito, Eduardito, hágame un favor, cuídeme las motos afuera. Está bien, pastor. Lo hace. Pero no de buena gana, pero lo hace. Pero hay otros que tienen el don de qué. Ahora, les leo esto, lo que sí, póngale cuidado. El don de servicio es dado por el Espíritu Santo. Es una habilidad dada por Dios para ver las necesidades de los demás y ayudar a suplirlas. El don de servicio va más allá de las acciones externas, va a la motivación interior. Este siempre desea ponerse a la disposición para responder a la necesidad de otras personas. Escuchen, ¿usted conoce a alguien con don de servicio? Aquella gente que siempre está en la jugada, que siempre quiere, que siempre está dispuesto como Sebastián, que siempre no le importa la hora ni el día. Escúchelo. Yo creo que esta congregación tiene gente con don de servicio. Aquí hay gente muy linda. Ahora, miren las características de alguien con don de servicio. Uno, le gusta hacer las cosas sin buscar reconocimiento. A ellos les dice, pastor, no importa, a mí no me da aplausos, pero yo quiero servir. No me dé micrófono, pastor, deme una escoba, ¿cierto? Se gozan en proveer a las necesidades de los demás. Son aquellas personas que siempre están buscando cómo ayudar, cómo resolver, cómo trabajar. Siempre son los primeros en llegar y los últimos en salir. Aquí hay personas así, que siempre llegan primero, se van de últimos, y uno les tiene que decir, váyase, ya voy a cerrar, ya. Y los tiene que sacar. ¿Por qué? Porque en ellos hay un don de servicio terrible. Ahora, su trabajo siempre lo hacen con excelencia. Es gente que quiere hacerlo mejor desde su perspectiva, desde su óptica. Siempre quieren hacerlo mejor. La otra, disfrutan que los usen para servir. Ellos se sienten contentos cuando los usan. Y esta me fascinó, miren. Ellos ven los detalles. Ojo con esto. Dios les permite ver lo que hace que me agradó la semana. El domingo pasado pasó, sucedió algo aquí, y yo le doy gracias a Dios porque hay gente con este don de servicio. Escuchen, el que tiene el don de servicio siempre ve lo que está pasando y busca hacer algo. Por ejemplo, llegó gente, no hay sillas, se para y mira y se viene y busca acá. Dice, venga, saco una silla. O alguien está tosiendo, se va corriendo y trae una agüita y se la pasa. Al pastor se le acabó el café y viene y busca cafecito. Ay. Pero el domingo pasado pasó algo que me llamó mucho la atención, y es, no tenemos un lugar donde contar las ofrendas. El domingo pasado, en el culto, se subió a contar las ofrendas aquí arriba. Y ese día vino un muchacho nuevo. ¿Sabe usted dónde queda el baño de los hombres? Y en pleno sermón el muchacho se fue para el baño. Y yo cuando lo veo subir, y yo dije, ¡ay, están contando ofrendas! Y el muchacho entró donde estaban contando las ofrendas. Pero tan pronto el muchacho estaba ahí, alguien de acá se dio cuenta y se subió detrás. Estábamos en pleno sermón, pero esta persona vio lo que estaba pasando y dijo, yo tengo que hacer algo. El que tiene el don de servicio hace algo para beneficiar a los demás, así no le toque. Porque de pronto el único que se dio cuenta fue usted, escúchelo. Y generalmente la gente que tiene el don de servicio son los que ven lo que hace falta. Pero la gente con don de servicio tiene un problemita. Y ya con esto termino. Porque les voy a colocar una tareita. ¿Cuáles son los problemas de la gente con el don de servicio? Primero, ¿son malos para qué? Ellos quieren hacer trapero aquí, escoba aquí, con este pie abren el candado, con esto, quieren hacer todo. ¿Por qué? Porque a ellos les fascina y son malos. Escuchen, generalmente el que tiene el don de servicio, generalmente a esta gente le cuesta trabajar en equipo. Les cuesta. Y aunque son buenos haciendo lo que hacen, pero no son buenos trabajando en equipo. Porque les cuesta. Ahora, mire el otro problemita. ¿Tienen dificultad para decir? No. Toda convocatoria está acá. Si es hombre y se hace una invitación para mujeres, pastor, ¿será que yo puedo ir? ¿Por qué? Terminan inmersos en muchas cosas. ¿Por qué? Porque tienen un don que se llama servicio. La otra, terminan en muchas cosas. Uno de los problemas de ellos, ¿cuál es? Ellos no buscan el aplauso, pero ellos dependen del estímulo. Ellos dependen que usted le diga, ¡ay, China, lo hizo bien! Cuando usted no le dice nada, puede que no reclamen. Pero ellos siempre... Sí, o sea, ellos sin quererlo, porque a ellos sabe que los alimenta, no el aplauso, el estímulo. Pero nosotros, como iglesia, a veces no somos muy dados al estímulo. Nosotros a veces como iglesia somos dados a hablar de lo faltante, no a reconocer lo que se hizo. Y eso nos pasa a todos. A mí me pasa. La otra, ¿dónde voy? Ya. Puede, esta es tenaz. Una persona con el don de servicio puede descuidar sus propias responsabilidades. Usted la ve un domingo aquí en la mañana, sirviendo. Y entonces sale corriendo a las 12, a la 1 de la tarde. ¿Qué pasó? Pastor, es que no le dejé el desayuno a mi esposo, pastor. Debe estar como un tití. Escuchen, muy lindo que sirvas, pero no descuides tu casa. No descuides tus hijos. No descuides tu primera responsabilidad, que son tus cosas. No dejes, escúchalo, tu trabajo abandonado porque hoy tienes que servir. Si Dios te da la oportunidad de negociar, amén, escúchalo. Pero hay responsabilidades que tú tienes que trabajar. Entonces, pero a veces el que tiene el don de servicio cambia las prioridades por esto. La otra, se cansa espiritual y físicamente. Usted generalmente a alguien con el don de servicio pronto lo va a ver toteado, reventado. ¿Sabe por qué? Porque se cansó de dar, de dar, de dar, de dar. Incluso en los cultos no podía recibir porque estaba en todos los cultos, ¿qué? Dando, dando. No escuchó palabra, no pudo adorar, no pudo estar con Dios. ¿Por qué? Porque está muy ocupado. Ahora, el servicio es bello, pero a su medida, ¿cierto? La otra, miren, se hiere fácilmente. Es muy susceptible. Tiende a excluir a otros del trabajo. Oye, pastor, no me ponga a trabajar con ese que ese no sabe, es flojo, pastor. Ese es malo, pastor. Ese no sabe, pastor. Generalmente, recuerdo que les dije, que una persona que tiene este don de servicio le cuesta trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque él dice, pastor, póngame al lado mío alguien como yo. Escuchen. Y lo más probable es que como usted, no haya otro. Y de pronto le va a tocar a usted al celio, al cari amargado, al que usted le dio la orden y cuando volteó, usted dijo, ¿qué fue lo que me dijo? Que se me olvidó. Hay gente que se me olvida. Despistado. Y a usted le toca trabajar con esos. Y la última, se cargan con los que no están dispuestos a servir. Son aquellas personas que están en la puerta y se quedan mirando y dicen, qué rabia, ¿qué pasó? Pastor, ¿cómo es posible que se jota tanto tiempo en la iglesia, pastor, y no está haciendo nada, pastor? Mira este otro, pastor. ¿Qué clase de gente es este? ¿Por qué nos toca solos? Ellos se cargan con esto. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a ser buenos, pero les costó aprender a trabajar en equipo. El don de servicio es hermoso, pero hay que aprender a canalizarlo. Y la próxima semana lo vamos a trabajar a la manera de Cristo. Termino con esto. Hay una tareita que quiero hacer. Y la tareita es una que a muchos no les gusta. Tareitas en grupo. En grupo. Pero el problema, ¿cuál es? El problema, ¿cuál es? El problema es que tenemos mucha gente y no se puede hacer porque son tres grupos los que necesito. No, póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Póngale cuidado a lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una separación de grupos por edades. Escuchen. La separación de grupos por edades es la siguiente. Escuchen. Grupo de 50 para arriba. Levanten la mano que son de 50 para arriba. Listo. Ay, yo ya sé. Se me olvidó. Listo. Segundo grupo, de 30 a 50. Levante la mano, de 30 a 50. Listo, muy bien. Tercer grupo, de 15 a 30. Listo. Ahora, levanten la mano los cincuentones. Por favor, de ustedes, colóquenme un monitor responsable de este grupo. Levanten la mano. Bueno, escojamos a mi sargento, Germán. Usted, responsable. Germán. Del segundo grupo, Paula, ya, nombrada. ¿Usted está? Ah, bueno, Paula, segundo grupo. Y tercer grupo, David. Póngale cuidado. Hay una película, no es cristiana. Una película que no es cristiana se llama Buena o La Buena Receta. Es una película que gira en torno a un chef y a un restaurante o a la vida de restaurante. Es una película espectacular. Es con un actor churrísimo a las muchachas. Ese, ¿sí? Uy, ya se estremecieron. Sí, La Buena Receta. Póngale cuidado. Ojo, esta película la tengo en este computador. O esta película usted la puede descargar. Hay una página que se llama Cine Calidad. Usted la coloca ahí y ahí la puede descargar y la puede ver. Es una película que gira en torno a la excelencia, a la comida, a la problemática del equipo de trabajo. Pero es espectacular. Yo esa película la he visto como 5 veces. Será porque me gusta tanto la buena comida y la comida. Pero es espectacular. Pero escuchen lo que van a hacer. La próxima semana, cada grupo va a tener una exposición aproximadamente de 5 minutos. No, pero van a escoger una persona. Pero todos tienen que ver la película. Entonces, póngale cuidado. Primer grupo, los veteranos. Sí. No, Diego. Bueno, los tres. No. Bueno, escuchen. Ustedes van a ver la película con una óptica. ¿Cuál? Ustedes van a identificar los problemas que generaron todo el caos en medio de la película. Van a identificar problemas en esto, problemas acá, problemas este. Ustedes van a identificar cuáles fueron los problemas de ese entorno. ¿Listos? El segundo grupo va a hacer esto. Escuchen. ¿Cómo serían los pre-qué? Listo. Este grupo, oiga, niños, escuchen. Ustedes van a ver esta película, ojo, van a ver la película y ustedes van a buscar, van a evaluar y van a sacar todo lo que tiene que ver con la excelencia del trabajo dentro de la película. Excelencia en esto, excelencia en lo otro. ¿Cómo se caracterizó la excelencia? ¿Cómo operó la excelencia? ¿Cómo hicieron de la excelencia una necesidad? Entonces, ustedes lo van a buscar porque la película gira en torno a un chef y a un restaurante que están buscando la más grande acreditación que da la culinaria. Es una película extraordinaria. Y el tercer grupo, los sardinos, van a trabajar sobre lo que significa, ojo, lo que significa trabajar en equipo. Todo sobre la misma película. Lo que significa trabajar en equipo. Vamos a ver si se pueden reunir, si pueden sacar una oportunidad para encontrarse. Vamos a ver cómo ustedes pueden dirimir esto. La próxima semana cada uno de ustedes va a exponer. ¿Listos? Entonces, la película se llama La Buena Receta. Yo les diría, empiecen a verla, si pueden, bájenla esta noche, véanla y empiecen a escribir desde su perspectiva. y verá que va a ser una bendición. Niños, espera, lindos. Espera. Un minuto. Espérate, para orar. ¿Qué pasó? ¿Listo? Antes de orar, por favor, no se muevan. Les envié una hojita para que por favor tomen.